de hace poco más de una semana, el jueves 22 de octubre, el comandante John Kelly, que está a cargo del Comando Sur de Estados Unidos, que son las fuerzas militares que de algún modo controlan o tienen, están dedicadas, podríamos decir, a toda América Latina y Caribe, con excepción de México, que está incorporado a lo que sería la seguridad interna de Estados Unidos desde su concepción, le ofreció una entrevista a la CNN. Esta entrevista es bastante llamativa porque aborda casi todos los temas conflictivos, podríamos decir, desde la óptica del Pentágono, del Ministerio de Defensa de Estados Unidos, y en particular se refiere en un momento a la situación en Venezuela, abordándola desde la concepción que tiene desde principios del siglo XXI el Pentágono en relación a las nuevas amenazas y a cómo abordar lo que ellos llaman Estado fallido, ¿no? Entonces, puntualmente, Kelly, el general Kelly, lo que plantea es que, o sea, por un lado, rechaza que esté pensando en planes agresivos hacia Venezuela y dice que simplemente piensa unos 40 segundos todas las mañanas en Venezuela. Sí. Sí, Fer, bastante... te interrumpo un segundo. Sí. ¿Te parece si escuchamos un minutito de ese audio? Lo tenemos justamente ahí traducido, el señor Kelly hablando de la situación en Venezuela. ¿Te parece? Dale, cómo no. Adelante. Paso algo así como 40 segundos al día pensando en Venezuela. Y todo es por una plegaria. Oro por su pueblo, están sufriendo terriblemente. Su economía está literalmente, me parece, en punto de implosión. Estamos viendo una inflación de 200% este año. Los productos básicos, los pañales, el papel higiénico, los alimentos, para decirlo menos, es escaso o no existe. La corrupción es rampante, sin duda el narcotráfico de Colombia a Venezuela y luego hacia el resto del mundo está creciendo también. Sin duda, yo creo que la solución de Venezuela está en las manos del pueblo venezolano, pero nada que yo pienso en términos de Venezuela, más que, como le digo, la breve oración en la mañana. Ahora, cualquier organización militar, si necesitáramos planear algo, la cosa que me mantiene despierto en la noche con respecto a Venezuela es si hay alguna crisis humanitaria importante, es decir, un colapso de la economía, al punto en que necesiten desesperadamente alimentos, agua y cosas como esas. Y entonces podríamos reaccionar a eso. Y lo haríamos solo si se nos pidiera. Y lo haríamos a través de las organizaciones como la ONU, la OEA o el Programa Mundial de Alimentos, la FAO. Fer, ¿quién podría pedir ayuda al señor Kelly para que salve a los pobres venezolanos que están sufriendo? Bueno, efectivamente, como lo escuchábamos ahí, el planteo de ellos es relegitimar la tarea de la OEA en el continente a partir de lo que ha sido en los últimos años el avance de otros conceptos de integración, un concepto basado en la soberanía, como el de UNASUR y CELAC, ¿no? Entonces ellos intentan, por un lado, aprovechar una situación política y social de gran polarización en Venezuela, que incluye, como lo hemos caracterizado muchas veces, actos de violencia, provocaciones, desconocimiento de resultados electorales, eventualmente para que haya un sector, podríamos decir, de la oposición venezolana, seguramente un sector de extrema derecha, que plantee la necesidad de que la OEA y Estados Unidos, como el líder militar, intervenga en Venezuela, ¿no? Hasta, o sea, si bien en los últimos años ha habido una cantidad de declaraciones en este sentido, pocas veces han sido tan explícitas de alguien con un poder tan grande como es el general Kelly, que está a cargo, como te decía, del Pentágono para nuestra región. Ahora, la idea que me queda un poco en la cabeza es que de todas maneras tienen que camuflarlo, ¿no? Una intervención, no pueden ir e intervenir como hicieron en Irak porque sí, tienen que encontrarle no solamente una excusa, sino también cierto apoyo a nivel internacional para poder hacer algo por el estilo. ¿Están trabajando en eso? Sí, exactamente. Necesitan un nivel de apoyo importante internacional que, por otro lado, no es seguro que lo consigan, ¿no? Recordemos que hace muy poquito Estados Unidos perdió una votación respecto al bloqueo a Cuba, 191-2. Ahora sí, están trabajando en eso. Por un lado, hay un trabajo mediático muy importante en relación a identificar la situación en Venezuela como una crisis humanitaria. Esto viene desde principios de este año y se enlaza y es la argumentación principal para la ofensiva norteamericana a partir de la orden ejecutiva del 9 de marzo firmada por Barack Obama. Y por otro lado, el Pentágono mantiene relaciones y de hecho en el conjunto de la entrevista, que es muy interesante, dura alrededor de 21 minutos, Kelly lo destaca, mantiene relaciones con prácticamente todas las fuerzas militares del continente y obviamente también con las cancillerías y con los partidos políticos ligados del centro hacia la derecha. Es decir, que se está construyendo, y me parece que la entrevista en CNN justamente tiene esa función, una legitimidad para eventualmente, ante una situación de crisis política en Venezuela, poder presionar en la OEA para que habilitara algún grado de intervención. Y también esto lo relaciono con lo que sucede en Colombia, ¿no? Y con la idea que ahora tira Santos de hacer intervenir a la ONU en el proceso de paz. Y a su vez también se relaciona con lo que ha venido pasando en este año en cuanto a las relaciones entre Venezuela y Colombia y Venezuela y Guyana por el Esequibo. Claro. Es decir, una eventual situación de crisis, de violencia como la generada durante pocos días tras la victoria de Maduro sobre Capriles en 2013 o durante varias semanas en 2014 con la convocatoria de Leopoldo López, de Antonio Ledesma y de María Corina Machado a la salida de Maduro, puede habilitar ingeniería diplomática mediante que la OEA, por ejemplo, promueva algún grado de intervención, por ahí no militar en principio, pero sí diplomática, que habilite diversos grados de profundización de esa intervención. Sí, por eso también tanta propaganda con respecto a la condena a Leopoldo López a nivel internacional, con la intervención inclusive de Aznar desde España, de diferentes personajes, e inclusive las esposas, ¿no? De los militantes conservadores dando vuelta al mundo, buscando apoyo, inclusive aquí en la Argentina. Exactamente. Ahí juegan un papel clave todo lo que es un entramado de ONG internacionales, pero claro, que también tienen sus réplicas locales, que con el argumento de defender la libertad, la democracia, los derechos humanos, permanentemente se posicionan a favor de la política de Estados Unidos en la región. Y también juega un rol clave lo que es la derecha española, que abarca a lo que sería la derecha franquista más clásica del Partido Popular, pero también desde los últimos 20 años con el giro a la derecha del PSOE. Mm. Y ahí tanto Aznar como Felipe González hacen un frente único, no solo respecto a Venezuela, sino en general en relación al avance del progresismo y de la izquierda del siglo XXI en América Latina. Mm. Porque por otro lado, tanto Estados Unidos como el Estado español tienen muchísimas inversiones en la región, sobre todo en el caso del Estado español, a partir de lo que fue la década de los 90, ¿no? Nosotros lo vimos con Telefónica, con Repsol YPF y con una cantidad de empresas que hacen que ellos, como representantes de esos poderes económicos, operen políticamente en la región. Sí, recordemos también que el think tank, ¿no? Del PP, del Partido Popular allí en España, es quien formó el grupo de asesores que hoy están haciéndole campaña a Macri, por ejemplo, aquí en América Latina. Buenos Aires es una de las plataformas principales de los asesores de Rajoy y del Partido Popular de cara a todo el continente, y también desde aquí tiene mucho que ver el trabajo que están haciendo con respecto a lo que sucede en Venezuela en este momento. Vos estuviste viviendo prácticamente los últimos 3 años allí en Venezuela, es decir que viste con tus propios ojos y pudiste vivir en tu piel todo lo que se está charlando en este momento acerca de la crisis humanitaria, la falta de insumos y todo ese tipo de cuestiones que se propagandean tanto por parte de los grandes medios de comunicación. ¿Podrías darle de alguna manera una idea a los oyentes de cuánto de todo eso es real y cuánto, en cambio, está un poco inflado, ¿no?, para generar este tipo de reacciones, por ejemplo, por parte del comandante del Comando Sur? Sí, la idea de crisis humanitaria ya hace tiempo que viene, sobre todo en los últimos 2 años. Yo creo que a partir del 5 de marzo de 2013, que es la desaparición física de Hugo Chávez, cambia una etapa política y tanto la derecha local venezolana como este conjunto de actores que lo están respaldando y que de hecho lo están liderando políticamente, plantean que hay que ir con todo para derrotar a la Revolución Bolivariana, también entendiendo que la Revolución Bolivariana jugó un rol muy principal en toda América Latina y el Caribe, ¿no? Ha sido el impulsor del ALBA, de UNASUR, de CELAC, y de una doctrina de defensa diferente a la establecida por el Pentágono. Ahora bien, sí, efectivamente, esta política ha generado una cantidad de problemas económicos grandes, como lo hemos planteado alguna vez, el desabastecimiento programado a partir de fomentar el contrabando hacia Colombia, que se lleva al red, o se llevaba, porque bueno, ahora con el cierre de la frontera ha caído un poco, alrededor del 40% de los productos. También el acaparamiento para la reventa informal han provocado un incremento en inflación muy importante, no sé si es el 200% como plantea Kelly, pero sí es muy importante, que efectivamente, por un lado, afecta el poder adquisitivo de la población y desgasta políticamente al gobierno. Ahora, por lo menos hasta hace un mes que yo me vine, de ninguna manera podríamos decir que hay una catástrofe humanitaria. Claro. Porque en tal caso tendríamos que decir lo mismo para prácticamente todos los países de América Latina y el Caribe, claro, como mínimo, ¿no? ¿Por qué se plantea para Venezuela? Justamente porque hay un interés político en usarlo para legitimar distintos niveles de intervención. Cuando decimos distintos niveles de intervención, no estamos planteando que va que el 7 de diciembre, por ejemplo, o inmediatamente va a estar el cuerpo de Marines desembarcando en las costas de Venezuela, ¿no? Claro. Sino que justamente se trata de ir construyendo legitimidad, ir profundizando la intervención a partir de ONG, de medios, de intervenciones diplomáticas, como puede llegar a ser con la OEA y con la ONU. Recordemos que están pidiendo justamente la intervención de la OEA como observador de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, y para justamente crear las condiciones para el control político de la región y específicamente de Venezuela, que como también lo hemos dicho varias veces, es un país que tiene la mayor reserva petrolera del mundo, además de otros recursos muy importantes como gran cantidad de agua, minerales y una posición geopolítica también clave. Fer, tengo entendido que vos, de cara a las elecciones legislativas que se van a dar el próximo 6 de diciembre, vas a estar viajando a Venezuela. ¿Cuál es el panorama a grandes rasgos de cara a ese día? Sí, voy a tratar de ir, todavía no está confirmado. Mira, en general, esta situación que comentábamos recién en relación sobre todo al desabastecimiento y inflación ha generado un desgaste político del gobierno y ha agravado la polarización. Todavía está por verse cómo va a impactar eso en las elecciones del 6 de diciembre, porque un panorama muy similar como el que hubo en 2013, cuando hubo elecciones de gobernadores, planteaba las encuestas, por ejemplo, en la previa, planteaban una derrota apabullante del chavismo, un avance de la derecha en relación a las gobernaciones. Sin embargo, cuando efectivamente se fue a votar, el chavismo ganó 20 de las 23 gobernaciones con un total global de votos de más de 10 puntos. Entonces, es muy imprevisible porque además el sistema electoral venezolano lo que plantea es que el voto es voluntario. O sea que depende mucho del grado de abstencionismo o de participación que efectivamente se dé ese día. Toda la política de la derecha, en todos los planos, lo que intenta es desmoralizar al chavismo, sobre todo a la gente que se identifica con el ideal chavista, pero no está organizada, para que no vaya a votar. Pero por otro lado, y más allá de críticas a limitaciones, a políticas que no han sido eficaces en derrotar este golpe económico por parte del gobierno, muchos movimientos sociales, mucha gente que se identifica con el chavismo, pero por ahí puede tener críticas o matices en relación a las políticas de gobierno, tienen muy claro que el 6 de diciembre es una parada decisiva en relación a que si la derecha toma el control de la Asamblea, es muy probable, por un lado, que se generalicen estos ataques, ¿no? Esta situación de operaciones políticas articulando medios, intervenciones internacionales y demás, legitimándolo desde la Asamblea Legislativa. Pero por otro lado también, si eso avanza, no es descartable un escenario como el de Paraguay en 2012, ¿no? Cuando se le dio a Fernando Lugo un golpe institucional en unas pocas horas. Fer, te agradecemos mucho este contacto. Obviamente vamos a seguir charlando del tema. Invitamos a toda la audiencia a entrar a notas.org.ar, a donde hay una nota tuya muy interesante justamente sobre esto que charlábamos del Comando Sur. También hemos hablado de la nota de Mica, de Micaela Ryan, sobre lo que está sucediendo en Colombia. Los dos ahí al pie del cañón tratando de generar información desde América Latina sobre lo que sucede, así que les mandamos un gran abrazo a ambos, y bueno, te esperamos para la próxima aquí en Lombelico. Seguramente, el viernes estaremos por ahí. Un abrazo grande.